un espacio en el que la gente como nosotros, como nosotras, nos podemos expresar con absoluta libertad, con absoluta creatividad y sin ningún tipo de cortapisa, ni censura, ni control, ni descontrol. Y desde luego para mí las radios libres son absolutamente necesarias. Creo que tienen que ser el vehículo de comunicación de los movimientos sociales y lo que siempre decimos, la voz de los sin voz. El Aclarador comenzó en Onda Borde en el año 86, o sea que la tira de años. Y comenzó como un programa de radio que entonces eran 2 horas y que pues hablábamos pues un poco de lo que pasaba en la ciudad, de lo que pasaba en el estado, sobre todo el tema de nuestros inicios fue las movilizaciones estudiantiles, tanto en la universidad como en los institutos, en las enseñanzas medias, y un poco recogiendo este fervor estudiantil y este movimiento juvenil, pues empezamos a hacer el programa. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Y es que no hay... Cuando Onda Borde cerró, por cortesía de las fuerzas del orden, pasamos al papel. Y fue además creo que en el Pilar del 89 que comenzamos con nuestra andadura en papel. Y después volvimos otra vez a las ondas en Radio La Granja. Hubo una temporada que combinimos papel, Radio La Granja y ya Radio Topo. Y así hasta que cerca del 2008 ya dejamos el papel porque pues ya es, hay que reconocer que era una cosa que ya pues tampoco tenía demasiado interés porque con los internet, etcétera, etcétera, la cosa es que nos habíamos quedado anticuados. Sigue un tercero llamado nada, es la forma del círculo sin fin. Es que no hay nada mejor. Y así estuvimos 99 números y desde el año 86 en las ondas de forma casi ininterrumpida, excepto el periodo de cierre de Onda Borde que empezamos en Radio La Granja. Hemos cumplido ya, creo que son 20, vamos para 28 años, y aquí seguimos en Radio Topo, y desde luego tenemos intención de seguir pues unos cuantos años. Ahora tú, no dejes de hablar. Gracias, es Basilio. Eso no se hace, compañera. No se puede dejar la emisión a medias. Te has ido demasiado pronto y has conseguido dejarnos un poquito en silencio. El silencio que se hace cuando tenemos que prescindir de tu voz necesaria. La voz de Asun nos acompañó en las radios libres desde los 80 en la lejana Onda Borde, que cerraría la policía local zaragozana en 1989. Llegó desde Cariñena, su pueblo, para ser parte de Estudiantes Anarquistas, que darían vida a ese programa de radio que luego sería Boletín Escrito y se llamaría, aún se llama, El Aclarador. Empezó la singladura de esa voz, de los sin voz, que es Radio Topo. Ocupó, la desalojaron y volvió a ocupar. Le partieron la crisma en la puerta de la cárcel de Torrero los antidisturbios tras la detención del insumiso Javier Acevedo. La Casa de la Paz, el CSL, la Revuelta, el Ateneo Libertario, Ruda, tantos colectivos e iniciativas a los que diste vida. Una vida militante de quien piensa en cambiar las cosas, aunque el cuerpo le vaya pesando con los años. Los obituarios tienen poco sentido si no sabes de quién te hablan. Así que diré, para quien te escuchó, que echaré de menos tu tremenda pronunciación del inglés en la radio, tu genio vivo y tu pasión por informarte, tu tesón en colaborar con el programa que sacamos adelante en pleno confinamiento. Los recuerdos se agolpan, las lágrimas también. Tranquila, descansa en paz. Seguiremos hablando por ti y para ti. Que la tierra te sea leve, compañera, hermana. Texto escrito por Marshall. para correr, pero quizás que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir, pero voy a apostar fuerte mientras pueda. En esta ciudad no sé si nací para correr, pero quizás que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta con el pero mi apuesta con el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. Aquí estamos porque creemos que el río Gállego está vivo y no se merece un pantano. Tenemos una zona viva con gente joven que está criando a sus hijos allí, viviendo de una actividad que tiene referencia al río, y esa zona es la que nos quieren anegar. Desde el inicio del río hasta ahora se han generado 80 nuevas empresas, estamos hablando de 100.000 descensos al año, es el segundo lugar a nivel nacional con mayor negocio de aguas bravas. La administración sabe perfectamente que ese embalse afecta directamente a las aguas bravas. Por mucho que se haya dicho que podríamos mantener nuestro negocio, no es verdad. No es verdad que ese modelo que tenemos instaurado en Murillo de Gállego y en el entorno sea viable con la construcción del pantano. Una vez sale por Navidad, en enero, en diciembre sale de las Cortes y entra a la mesa de ahí. Va a ser un paseo muy difícil. Y sí, finalmente el embalse de Viscarrués no será. El Tribunal Supremo del Estado Español dictaba sendas sentencias en las que desestima los dos recursos interpuestos y ratifica la nulidad del anteproyecto del embalse de Viscarrués y su declaración de impacto ambiental. Tras 34 años de lucha contra la amenaza del embalse, las gentes de Agalleguera podrán planificar su futuro en paz. Y hormigón el Pirineo. El pasado mes de febrero, instituciones y personas afectadas hacían balance y explicaban la importancia que supone para las comarcas, como motor de desarrollo, la actividad creada en torno al río Gallego. Su esperanza recaía en el Tribunal Supremo, quien debía dictar sentencia sobre la anulación del proyecto del embalse de Viscarrués. Esta semana hemos conocido que el Tribunal Supremo hacía públicas estas sentencias y desestimaba así los dos recursos interpuestos por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. Los magistrados del Supremo ratificaban los pronunciamientos de la Audiencia Nacional, una que estimaba en parte los recursos presentados por varios ayuntamientos de las comarcas del norte y anulaba las resoluciones del Ministerio de Agricultura, y otra segunda que estimaba en parte el recurso presentado por distintas asociaciones ecologistas y declaraba la nulidad de las resoluciones que impugnaban. Queremos ríos y presas y nuestros pueblos bien vivos. Bueno, pues la verdad es que es una noticia muy, muy, muy positiva en esta tierra de pantanos. Sí, bueno, pues a ver si cunde el ejemplo y si pues Dios sea más no es Dios sea más no. Aunque lo dudamos un poquito porque hay mucho riego metido ya, pero bueno, sí, vamos a alegrarnos, ¿no? Sí, la verdad es que es una victoria para las gentes de la Galleguera y... Una lucha muy larga, la verdad. Sí, 34 años de lucha. Las luchas ecologistas son como de una carrera de fondo, además. Sí. En el caso de Yesa, pese a todo el hormigón que estén implementando ahí, parece ser que el recrecimiento no va a ser sí o sí. O sea, pues no sé, creo que la propia atmósfera les va a quitar la razón a todos estos pantaneros. Así que seguimos adelante con el programa. Y piérdete, chaval. no le hables a un muerto de solidaridad. Tu caja de caudales no es nuestro caudal, ni jugamos al pádel ni al golf, señor Aznar. Socarrádico me tienes, socarrádico me tienes tú, socarrádico me tienes, socarrádico me tienes tú. Habrá que echarle rasmia y templar muy bien la voz para que nadie y nada se nos vaya de Aragón. Habrá que echarle rasmia y templar muy bien la voz para que nadie y nada se nos vaya de Aragón. Uno, dos, tres, cuatro. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barcos, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo Zeus San Pablo. Joder, como mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos. Ojo a mis amigas del voluntariado, la finca en Segovia, el puestazo. Sí, a lo mejor los Carolina Durante tenían la intención de hacer ironía con esta canción, pero yo creo que la mayor caricatura del pijerío facha de Madrid la están haciendo ellos mismos. Son gente capaz de parodiarse a sí mismos de una forma extraordinaria. Me viene a la cabeza un Mercedes descapotable de color oscuro con un señor con cierto sobrepeso en la parte trasera, sentado en el centro de los asientos con un megáfono ridículo mientras su chófer conduce a 10 por hora por el centro del barrio Salamanca. Del megáfono se escapa un gobierno de misión. Todos mis amigos se llaman Cayetano. España. Gestión tan pésima y esto no puede ser. ¿Cómo se le ha ocurrido vestirse de goyesca? Pues lo venía pensando hace unos días. Yo tengo traje de chulapa y tengo traje de goyesca. Y como me gusta más el de goyesca, yo dije, a mí el confinamiento no me va a parar para que no me vista. Y entonces, pues nada, hoy por la tarde me he vestido de goyesca. Y no sé, sale sin cacerola, eso sí. Es que no podía. Pero voy con mi hermano y él lleva la mi cuñada. Con el abanico, con la cacerola. Espera usted. Pero que claro, se haga mucha más. El ridículo no es una cosa centralista. El ridículo está extendido por el país, por las ciudades, por todo el planeta. Y en nuestro queridísimo barrio pijo del Parque Miraflores quisieron unirse a esta revolución cayetana y dejaron otra de las imágenes esperpénticas de esta revolución. Un niño se desliza sobre el suelo en uno de esos aparatos en los que si pierdes el equilibrio te partes la crisma, mientras ondea una bandera española. En el resto del barrio se sigue oyendo gobierno dimisión, no nos dejan ir ni al Corte Inglés. Al gobierno le interesa, como ha dicho esta semana, que ha habido un repunte, y es que ese repunte no me lo creo, porque esas estadísticas y esos datos que sacan ellos son fantasmas. Le interesa tenernos encerrados, las horas determinadas que tienes que salir, solo la compra, la farmacia, no está ni abierto el Corte Inglés. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día. pero todo en esta pandemia no iba a ser negativo. Y en algunas ciudades están celebrando que la afluencia masiva de turistas pues se haya relajado. Bueno, no es que se haya relajado, es que ya no están allí. Glass of Rioja wine we drank on the first night we met. Con la timidez y emoción de las primeras veces, Rosa Márquez y su hermana Laura entraban este jueves por la puerta del Park Güell con el móvil en la mano. Miraban hacia arriba, boquiabiertas, mientras tomaban fotos de las columnas helicoidales, características de la obra de Antonio Gaudí. No era su primera vez en el parque, tampoco la segunda. Ambas viven en el barrio de La Salud y jugaron en este recinto cuando eran pequeñas. Vinieron con sus novios durante su juventud y con sus hijos al cabo de unos años. Las masificaciones turísticas a partir del 2000, sin embargo, les alejaron del parque de su infancia. «Hacía 15 años que no nos atrevíamos a entrar aquí», señalaba emocionada una de ellas, de 57 años. «Esto es una pasada». Tras la Sagrada Familia, el Park Güell es el segundo lugar de Barcelona que recibe o recibía más visitantes. En 2018 accedieron a este recinto 3,1 millones de personas. La puesta en marcha de un sistema de venta de entradas en 2013 logró que se redujera parcialmente su masificación. Antes llegaron a entrar 9 millones de turistas anuales, pero aún así el parque había ido desvinculándose de la rutina de los barceloneses. El pasado miércoles, el parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reabrió sus puertas después de 2 meses cerrados y varios lustros en los que se había convertido en territorio solo apto para turistas. De momento, no se pueden hacer visitas culturales y las escalinatas de acceso al recinto están en proceso de restauración. Pero la imagen que prestaba el recinto trasladaba a muchos vecinos al Park Güell de antes del 2000. Camisetas y bolsas a 15 euros y pone libre como el cierzo. para coger una camiseta llama a, escribe o llama bueno es, escribe estudiocentrales@radiotopo.org. No olvides decirnos tu talla y color. El 20 de mayo amanecíamos con la noticia en prensa de que el grupo Quirón y la Clínica Universitaria en Navarra estaban interesados en la compra de una parcela en la prolongación de Gómez Laguna. Se trataría de una parcela de unos 20.000 metros cuadrados y que querrían adquirir por unos 15 millones de euros. Todo esto para construir un hospital pues de capital privado, que sería equiparable al provincial o a la MAZ. Quirón Zaragoza lleva más de 60 años ofreciendo sanidad al más alto nivel a la sociedad aragonesa. El doctor Publio Cordón escogió esta ciudad para fundar su primera clínica. Pues son estos tiempos en que se ha visto que lo que toca es reforzar la sanidad pública. Vemos aquí un movimiento de tanto del ayuntamiento del PP como de la empresa privada, pues por sacar tajada de la situación y construir aquí semejante hospital. Para ello, el Ayuntamiento necesitaría modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Quirón Salud es fruto de la integración de IDC Salud y Grupo Hospitalario Quirón, una marca joven con más de 60 años de experiencia. Con la promesa de crear más puestos de trabajo o de convertirnos en la ciudad con mayor número de camas por habitante. Comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples la devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Pues antes nos tomábamos un poco a risa la revolución esta de los Cayetanos. Pero el fin de semana pasado en Zaragoza hubo una manifestación, aproximadamente unos centenares de personas recorrieron el Paseo de Independencia con sus banderitas de España y con alguna banderita con yugo y con flechas y alguna de Democracia Nacional, vamos, que son lo de siempre, los pijos y los nazis juntos desfilando. Y durante esa manifestación hubo un pequeño incidente con un cámara de Televisión Española. No vamos a ser nosotros quienes defendamos Televisión Española, pero sí la labor de este periodista, que simplemente estaba grabando lo que sucedía, el ejercicio de la libre expresión de los fachas por el paseo de independencia. Libre expresión, me encanta, o sea, ejercicio de la libre expresión. Sí. Y bueno, pues fue increpado por muchos de estos manifestantes. En argúmenas. Y la policía pues decidió que lo mejor para la libertad de prensa era pues separar al periodista y que no pudiese ejercer su trabajo en lugar de separar a esos bestias que venían desfilando. Ya sabemos que la policía no nos va a salvar de los nazis ni de los ultras. Así es. Y bueno, pues nada, a ver si será mejor. Yo creo que será mejor que sigan manifestándose en el Parque Miraflores y que dejen el centro de la ciudad para las ciudadanas y para los ciudadanos. Porque estoy aquí. Estoy aquí por España. No, porque el gobierno me parece que ha hecho una gestión nefasta y fuera de ideologías, que bueno, cada uno tiene las suyas. O sea, el objetivo es que tiene 35.000 muertos o más, los que no hemos contado. Y o sea, es que solo hay que ver esto. Es que la economía está parada, los muertos no paran de crecer y o sea, y el tío este solo se le importa su sueldo y el sillón. O sea, es que gobierna a cualquier precio. ¡Hola, cuarentenes! ¿Me habéis pillado afeitándome? ¿Que me tengo que poner guapo para la cacerolada de las 9? ¡Coleta, cabrón! ¡Abre Louis Vuitton! Hombre, es que no puede ser que yo tenga que salir a mi piscina con el mismo bañador que el año pasado. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Esto es para calentar la garganta y coger tono. Yo ahora me pongo los náuticos y a luchar por los derechos de todos los españoles. A ver por qué está abierto el ambulatorio pero no el Corte Inglés. Hombre, ya. Cogería la bandera, pero se la presté a un vecino que es venezolano. Venezolano de los buenos, no de los de Globo ni nada. Me dijo, Cayetano, ¿y este pájaro que hay en la bandera? A Carlos Alberto es que tengo que explicárselo todo. Claro, es venezolano, pero sigue siendo... ¿Ya me entendéis? Entonces le dije, Carlos Alberto, la bandera de España es preciosa. Es como el Valle de los Caídos. Pero sin el águila es como si le faltara el caudillo. Además, que hay mucho progre que la saca cuando ganamos el Mundial. Y con España se está en las duras y en las maduras. Madura, no maduro. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Franco! Es verdad que puede que ya no esté de moda gritar ¡Viva Franco! Pero una cosa te voy a decir. Con Franco no había coronavirus. Ni chino, ni rojo. Mascarilla ni mascarilla. Cuneta y fin del virus. ¡Tiempo de rojo! ¡Hambre y piojo! Recordad la posguerra, habían estado los rojos en el poder y dejaron lo que dejaron. Y hambre, no sé, pero mira los pelos que tengo, que ya mismo me van a regalar un chalet en Galapagar. ¡Libertad! ¡Presos políticos! No lo digo por Junqueras, lo digo por Rodrigo Rato, el mejor ministro de Economía de la historia de la humanidad. Eso sí que era un ministro y no Albertito Garzón. El turismo es precario, bla, bla, bla. Un camarero español, si tiene que echar 12 o 14 horas, las echa. ¿Por el cliente? No. ¿Por España? Que tienen que estar asegurados. Va a darlo de alta pa echado hielo. ¿Dónde se ha visto eso? Por favor. ¡Estoy hasta los huevos! ¡Me frega yo mi suelo! Mira que me lo dijo un amigo. Cayetano, cómprate una rumba. Lo mismo tenía que haberle hecho caso. Yo es que no me fío, eso tiene micrófono por todos lados y luego le mandan tus conversaciones al gobierno. ¡Pedro Sánchez, asesino! Casado le da 10.000 vueltas a Sánchez. Si se sacó la carrera de derecho en 4 meses. Yo soy muy listo, pero este hombre es un genio. El Curro Romero del derecho constitucional. Y Santiaguito, otro crack. Su currículum puede que tenga menos páginas que la agenda de un ciego, pero ama España. Y dice lo que todos pensamos. Que ahora mismo no sé lo que es, pero... ¡Viva España! Total, que me voy a ir a tomar la calle como hacían en los años 60 los grises. ¡Muera quien muera! ¡Yo quiero comer fuera! ¿Y esto hay que fregarlo o no? ¡Emilia! Un alcalde peruano simula su muerte en un ataúd mientras infringía el confinamiento. Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del distrito peruano de Tántara, fue detenido el lunes por la noche por la Policía Nacional de Perú por violar la cuarentena por la pandemia de COVID-19. El alcalde Urbina estaba consumiendo alcohol con otras personas cuando escuchó la llegada de los agentes y rápidamente se escondió dentro de un ataúd sin tapa. para que los policías creyeran que era una persona fallecida por COVID-19. Sus acompañantes hicieron lo mismo con otros cajones que se encontraban en el sitio. Todos fueron trasladados a la comisaría local. La población de Tantara ya había cuestionado las actitudes del alcalde. El 9 de mayo fue obligado a asistir a una reunión comunal en la Plaza de Armas porque los vecinos le reclamaban responsabilidad para hacer frente a la pandemia. Allí le acusaron de haber estado solo 8 días en Tantara en 54 días que llevaba la cuarentena. Él aseguró que no estuvo ausente tanto tiempo y que solo salía de la localidad para hacer gestiones. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo que se equivocaron de muerto, que el lío el que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tu vez. No estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto. Radio Topo 976-29-13-98. Lady Blue.

mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Tiren al pilón. Y su misión, la cuerda me gusta mogollón. ¡Puro relajo! ¡Ay, y su misión, y su misión, al sargento que lo tiren al pilón. Si te mandan una carta. Bueno, y estos tiempos de pandemia han sido también tiempos de solidaridad, y entre estas muestras de solidaridad, pues que sepáis que durante esta tarde se ha estado recogiendo productos de primera necesidad y alimentos, tanto en Arrebato como en el CSO Quique Mur, y nada, se trataba de una iniciativa, el 12N, Sin Racismo en Zaragoza, apoyada también por la Asamblea Anarcofeminista de Zaragoza, y en la que solicitaban pañales, champú, gel, mascarillas, guantes, lavavajillas, sal, azúcar, todos estos productos de primera necesidad. Desde esta red, desde 12N Sin Racismo, animaban también a que hicieseis vuestras aportaciones. No os vamos a dar el número de cuenta por aquí para que no estéis buscando un boli desesperadamente y un papel donde apuntarlo, así que os remitimos a sus redes sociales para que colaboréis y veáis allí. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Bueno, queremos dedicar a Asun una poesía de La Sin Bosca, que digo yo, que es un libro que me ha acompañado en mi vida, que me regaló allá, bueno, hace ya mucho tiempo el alemán. Y la verdad que estos días lo he recordado porque me he acordado muchísimo de una concentración que estuvimos en Yesa, fuimos en autobús desde Zaragoza, pues bueno, para luchar en contra del pantano, y hoy es un día guay porque Viscarros no se hace, pues bueno, también me ha recordado esto. Y nada, va por ti, Asun, y que lo que pensamos es que nuestro mejor homenaje es seguir haciendo este programa que nos lleva acompañando toda la vida y que nos ha enseñado tanto. La realidad exige. La realidad exige que también se diga. La vida sigue. Sigue en Canas y en Morodino y en Kosovo Pol y en Guernica. En una plaza de Jericó hay una gasolinera. Y en Vilahora hay bancos recién pintados. Entre Pearl Harbor y Hastings va y viene el correo postal. Un camión de mudanzas pasa ante la mirada del León de Queronea, y a los huertos en flor de los arrabales de Verdún solo llega un frente atmosférico. Hay tanto todo que nada apenas se nota. La música llega desde los yates de Aquio y bailan al sol las parejas. Suceden tantas cosas que en todas partes algo sucede. Donde quede piedra sobre piedra, un vendedor de helados asediado por niños. Donde Hiroshima, otra vez Hiroshima, y fabricación de productos de uso cotidiano. No carece de encantos un mundo tan terrible, no carece de madrugadas que merecen un despertar. La hierba es verde en los campos de Maquiobeo, y en la hierba, como en toda hierba, el rocío es puro cristal. Quizá no existan más campos que los de batalla, algunos aún recordados y otros ya olvidados. Bosques de abedules y bosques de cedros, nieves y arenas, irisadas ciénagas y despeñaderos de negras derrotas, donde en caso de urgente necesidad nos agachamos hoy detrás de una mata. ¿Y en qué moraleja refluye? Quizás en ninguna. Lo que en verdad fluye es la sangre que pronto se seca, y siempre algunos ríos y algunas nubes. En los desfiladeros trágicos el viento se lleva los sombreros, y no podemos evitarlo, nos produce una risa loca.